Ahora que ya estamos solos, hoy es 14 de febrero, todavía de mi boca salen estas bellas notas para decirte que te quiero. Ahora que ya estamos solos y más solito que la luna, a tu lado nada temo, pues estoy con mi reliquia, mi epicentro y mi fortuna. Que a gustito paso el tiempo y si me acunan tu regazo, siempre he sido el lazarillo que guiaba de la mano y a Cupido y su flechazo. No relaten cuentecillos y donde todos comen perdices, que analicen los sentidos de tus labios con los míos y escriban las directrices. Ahora que somos mayor, ahí en la torre de mis años, y cómo puede ser posible que tenga ese pellizquito cuando me coge del brazo. Ahora que somos esclavos de la torpeza y la arruga, y todavía de mi boca salen frases que me dicen como tú no habrá ninguna. Aún recuerdo tu camisa y hasta aquella falda con tan poco vuelo. Cada vez que me besaba decías que mi boca sabía pan nuevo, y con la punta de una piedra sellamos nuestro amor debajo de una encina y dibujamos un corazón, y el árbol lo selló con sangre de resina. Y desde aquel momento, que desde aquel momento, y desde aquel momento, yo te quiero vida mía. Pasando los días y nuestro amor se hizo grande, y cómo puede ser posible que la vida de momento nos hiciera padre y madre, y defendimos nuestra prole por encima del destino. Y me di cuenta que en la vida no hay cariño para una madre comparable al de sus hijos. Y ahora que ya estamos solos y es 14 de febrero, ¿cómo puede ser posible que te veas olvidada en pijama y malos pelos? Que te traten mentalmente por el olvido y su herida. Ahora te llaman al seisme cuando para mí ha sido y serás mi amor María. María. Dile a la vida que tu mente todavía se acuerda de los atardeceres, que es tu amor por este viejo, por mucho que pase el tiempo en tu mente nunca muere. Que te acuerdas que a minuto que nos escapamos juntos a dormir bajo la encina, y que te llamó un corazón y el árbol lo selló con sangre de resina. Y desde aquel momento, que desde aquel momento, y desde aquel momento, que yo te quiero vida mía, que María, María, María, que ya. Y desde aquel momento, y desde aquel momento, yo te quiero María, María, que María, que María me...